Estamos de fiesta con Jesús, al Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Estamos de fiesta con Jesús, al Padre queremos ir, y todos reunidos en la mesa, es Cristo quien va a servir. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso, poderoso, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios, poderoso es nuestro Dios.